pequeños planetas. Aventuras cada día en el universo. Pingui pong, pingui pong. Un pequeño planeta llama para un día de emoción. En camino están. Hola, Holly llamando a Bingui a Bong. Flocker está cumpliendo 7 años en el pequeño planeta de las cosas. Su misión será encontrar una manera de que los inviten a la fiesta.